Planeta Plástico, cuando la utilidad se volvió extinción. Acompáñanos en este viaje por el ciclo del plástico y sus consecuencias en el planeta, además de algunas propuestas para revertir sus efectos. Planeta Plástico. Capítulo 3. Economía circular. Tu celular es sensacional. Seguramente te costó una fortuna. Para nada. Es de una compañía que se dedica a la economía circular. O sea, que busca reducir la contaminación desde su diseño y darle el mayor uso posible. Y me imagino que tiene una gran capacidad. No solo eso, tiene cubiertos para comer y se puede convertir en plato. Carga con luz solar y el calor de mi mano. Convierte la contaminación aérea en oxígeno en cada llamada. Está hecho en gran parte de papel. No contiene pinturas tóxicas y es totalmente biodegradable. Hasta contiene una semilla de árbol, así que cuando ya no sirva, lo puedes enterrar y sirve de abono para las plantas. Y puede crecer un árbol de limones, o manzana, o una planta de zanahoria o lechuga, dependiendo del modelo que compres. ¡Es fantástico! Pero debe valer una fortuna. No, para nada. Solo me costó 3 bolsas de plástico para reciclar. Cada vez que compras algo, generalmente tiras la envoltura. O si es el caso de un teléfono celular o una computadora, la desechas a la basura cuando deja de funcionar. Con ello, muchos contaminantes se filtran a la atmósfera, al subsuelo y al mar. Pero si esto fuera diferente, si todo se pudiera aprovechar y reusar. En la naturaleza crece una planta, la come un animal y cuando el animal muere, se integra al subsuelo, enriqueciéndolo a favor de más plantas que crecen y se convierten nuevamente en comida. Es un ciclo infinito donde todo se aprovecha. Ahora imagina algo así con el plástico. Y no quiero decir que comamos plástico, aunque estudios recientes comprueban que la contaminación es tal que el plástico se encuentra incluso en nuestra sangre. Más bien, es que desde el diseño los productos estén libres de tóxicos, cuenten con material biodegradable y componentes que se puedan reusar. De esa manera, nada de lo que tiramos a la basura se desaprovecharía y reduciríamos gran parte de la contaminación. El modelo de producción con estas características se le llama economía circular y consta de que los productores reduzcan la contaminación desde la fabricación de todo lo que usamos, que la industria se haga responsable de los desechos, reciclándolos o reusándolos, y que no contengan sustancias que envenenen el ambiente o al ser humano. De esa manera, por ejemplo, cuando se descomponga una lavadora, la empresa que la fabricó puede repararla o recogerla para reutilizar sus componentes útiles y con ello reducir la contaminación por la producción de una nueva lavadora desde cero. Es decir, que desde su diseño, las empresas piensen de qué manera reducir la contaminación por sus productos en toda la cadena de elaboración, uso y desecho. En síntesis, que se hagan responsables de lo que fabrican y venden. En relación al modelo de economía circular, nos comenta la maestra Marisa Jacot, de la organización Fronteras Comunes, en entrevista con nuestro compañero Fabián Carballo. Mira, hay una definición que es muy, muy buena, que es la definición que tiene la Unión Europea en su legislación para economía circular, y es un sistema económico donde el valor de los productos, materiales y recursos dura el mayor tiempo posible, se hace un uso eficiente en producción, en el consumo y sobre todo en el descarte de residuos, reduciendo al mínimo los residuos, es lo que dice la legislación europea, y que no se liberen sustancias peligrosas en todas las fases de este ciclo de vida. Hace poco salió una iniciativa de Philip Morris para reciclar colillas de tabaco. Entonces, el gasto energético que se hace de ese reciclaje, el gasto de agua y muchas otras cosas es ambientalmente insostenible. No debería de ser, no se debería de permitir y el gobierno lo está permitiendo. Philip Morris tendría que hacer otras colillas o volver como gente que se lía su tabaco normalmente, sin esa colilla que es muy peligrosa. Y pero dicen que están reciclando. Entonces eso no debe ser. Como consumidores, ¿qué tendremos que hacer? Como consumidores tenemos que llegar a las panaderías que tienen todo el pan, cada pieza de pan en una bolsa de plástico y decir, esto no puede ser, y hablar a la Secretaría de Medio Ambiente. Como consumidores, si pedimos comida, hay que llevar recipientes. Cuando un restaurante nos mande un plástico, hay que llamarles y decir, no estamos de acuerdo en los plásticos, porque si no nos quejamos, y si no dejamos de consumir, y si no dejamos de comprar botellas de agua, y si no dejamos de comprar, como dices tú, los vasitos para la fiesta, tampoco nosotros no estamos poniendo nuestra parte. Pero sí quiero dejar claro que es responsabilidad del gobierno no permitir que nos intoxiquen, no permitir que nos contaminen. Como decía el relator de derechos humanos para sustancias químicas, que tiene un nombre mucho más grande, pero decía, es el deber del Estado de protegernos y es el deber de la industria de quitar todo esto y de hacerse responsable. Entonces, sí hay que manifestarnos como consumidores y tratar ya de eliminar el plástico de nuestras vidas. La economía circular contiene cosas como el principio de precaución, que significa que no puede salir al mercado un producto que contenga contaminantes por mínimos que sean. Principio de responsabilidad extendida, que se refiere a que las empresas se hagan responsables del desecho de sus productos, ya sea que los reutilicen o busquen que sean biodegradables. Para que todo esto se haga realidad, tiene que estar establecido en la legislación de cada país para regular a las empresas productoras. En cuanto a las leyes sobre economía circular, habla la maestra Marisa Jacot de Fronteras Comunes. La propuesta en general de la ley de economía circular, te digo, es un retroceso porque no tiene elementos fundamentales como el principio de precaución. El principio de precaución es un principio que dice que ningún material o sustancia puede salir al mercado si no se ha comprobado que es inocua, o sea, que no hace daño. Entonces, para empezar, no tiene el principio de precaución, no tiene la solidez de un principio de responsabilidad extendida del productor, que es algo que hemos estado pidiendo y que está en muchos otros países, pero que además no le es ajeno, Fabián, a las industrias, porque las industrias grandes ya cumplen estas legislaciones en otras partes del mundo. La cumplen en Europa, la cumplen en Japón, la cumplen en Norteamérica. Ya también están muy avanzados los esquemas de responsabilidad extendida del productor y de ley de economía circular en otros países también de América Latina. Y México es una vergüenza el retroceso que se haya puesto porque incluyen la valorización de los residuos, es decir... ¿Qué es la valorización? Ese es un punto nodal, ¿verdad? Sí, este es un punto nodal porque ellos incluyen la valorización, que quiere decir la quema de residuos, es decir, incineración o coprocesamiento si se van a quemar estos residuos en unos cementeros. Entonces, no debería de estar esto para empezar, porque no se trata de quemar, no se trata de desaparecer, se trata de no generar residuos. Y esto no ayuda porque también la incineración genera residuos tóxicos, cenizas, emisiones. Tú bien sabes que muchas sustancias son cancerígenas, perturbadoras endocrinas, entonces no es una buena ley. También no tienen una visión de reducción del consumo, entonces como en muchas legislaciones, y entonces... Sí hablan de que no hay una prohibición tampoco a los plásticos de un solo uso, que no tienen para nada que ver con una circularidad. Lo mencionan de pasada diciendo se van a prohibir los plásticos de un solo uso dentro de 15 años, pero en los transitorios y en muchas otras partes viene excepciones. Entonces, excepción como ahorita con el COVID, excepción cuando... Una fiesta familiar. Una fiesta familiar, cuando el Estado diga hay una excepción, y además no se sabe cómo se va a regular esto a nivel municipal. Canadá, por ejemplo, es para nosotras un ejemplo porque ya declaró sus plásticos como tóxicos. Entonces, esto no nada más quiere decir que los plásticos los declaró tóxicos. Enfrentó a la industria petrolera, petroquímica y plastiquera de miles de millones de dólares, y dijo, voy a priorizar la salud de mis habitantes, la salud de mis ciudadanos y el medio ambiente. Y eso no es algo que sucede en México, nunca. O sea, y menos en este gobierno que hemos tenido muchos palos, para los ambientalistas y para todo el tema ambiental y de justicia ambiental y de justicia de muchas otras cosas. Pero mira, esta ley también sigue hablando de responsabilidad compartida, sigue hablando de planes de manejo, sigue, o sea, no hay una responsabilidad extendida del productor, no hay un principio precautorio, no hay una reducción en el consumo, se sigue hablando de gestión de los residuos en lugar de que no se generen, se sigue hablando de manejo integral. Cuando nosotras decíamos es que es muy importante que se reconozca la participación de los pepenadores y de los recicladores, la única mención que hay en esta ley a pepenadores y recicladores es que es una buena idea porque hay que meterlos al sistema para que paguen impuestos. Y fíjate que en Sudamérica están incorporando a los recicladores a través de fuentes financieras de la propia industria dentro de la parte de responsabilidad extendida del productor, para que ellos, que son los que saben cómo se mueve, dónde están, cómo hay que recogerlos, cómo hay que acopiarlos, estén incluidos. Entonces, México no tiene nada de esto. Hoy en día, casi todos los plásticos que se producen contienen contaminantes, que al ser reciclados, se concentran y pueden causar graves problemas al medio ambiente y al ser humano. Por ello, el reciclaje solo no es una opción, y mucho menos la incineración, además de que desde su planeación se fabrican plásticos de un solo uso. Por esto es tan importante que las empresas se responsabilicen, sobre todo, en hacer productos que perduren. En el caso de los productos desechables, usar materiales biodegradables y amigables con el ambiente, y que su reciclaje sea noble y no contamine aún más. Aunque lo óptimo sería no producir ni usar productos desechables. Es necesario que la industria revise y mejore todos sus procesos en el ciclo completo del plástico, desde su extracción, manufactura, uso y desecho, para disminuir la cantidad de contaminantes. Al respecto, habla la maestra Marisa Jacot de la organización Fronteras Comunes. Ya nosotras en estudios científicos hemos visto cómo con el reciclaje, bueno, para empezar, se le agregan muchísimos aditivos tóxicos al plástico. Y entonces, como dices, estos aditivos tóxicos, muchos de ellos son perturbadores endocrinos, son agentes hormonales, como bien decías, y que pueden causar cáncer, pueden causar problemas de aprendizaje, pueden causar problemas de fertilidad, pueden causar obesidad también en el caso del bisfenol A. Y entonces hay un cúmulo de tóxicos que además no desaparecen en el reciclaje, porque antes ambientalistas hace muchos años, o todavía no tantos, pero sí decíamos hay que reciclar. Y ahorita el plástico nos ha enseñado que las cantidades que están poniendo y el crecimiento que tiene la industria, o sea, no va a haber manera de reciclar todo el plástico que se está poniendo en el mercado ni todo el plástico que se está desechando. Entonces se tiene que abordar los plásticos, su contaminación desde todo, su ciclo de vida, desde su extracción, su fabricación, su consumo, su transporte, hasta la disposición final. Y lo que estamos viendo es que muchos de estos aditivos, pues sí son cancerígenos o perturbadores endocrinos, pero son los que se adhieren al plástico, los que se añaden. Pero hay otras sustancias químicas como los policlorobifenilos, o mejor conocidos como bifenilos policlorados. No son sustancias que se agregan al plástico, pero por su composición química son sustancias persistentes, bioacumulables y tóxicas que se adhieren a los plásticos. Se les pegan como pulgas. Como pulgas en el medio, cuando están en el medio ambiente se adhieren y entonces ya no hay manera de deshacerse de estas sustancias. Y entonces estamos diciendo que hemos encontrado con estos estudios que se han realizado, pues la contaminación por plásticos, por los aditivos que se le agregan, pero también por las sustancias que se adhieren a los plásticos. Entonces, hemos terminado por decir reciclar plásticos es reciclar y bioacumular tóxicos, que la gente tiene que saber eso. Uno de los plásticos que nosotros adquirimos para su análisis fue en un centro de reciclaje informal, que hay muchísimos en el país. Y estos, obviamente, por ser un reciclaje informal, pues no incluye, como digamos, la normatividad que tendría que haber para hacer este reciclaje. Y entonces esto es aún más grave porque no solo hay una contaminación ambiental y una contaminación de los propios plásticos, sino también una contaminación de las familias, de los habitantes de esas colonias, de los propios recicladores, que se hace en condiciones manuales dentro de casas habitación y sin las condiciones que se tendrían que hacer. Si ya haciéndose un reciclaje, digamos, industrialmente adecuado, tú te puedes imaginar que no puede haber de emisiones en un reciclaje informal. Y entonces esto se da en todo el país y tampoco hay el control de las autoridades, porque fíjate que de los plásticos que se están importando, que los más preocupantes son aquellos plásticos que son plásticos de un solo uso, que vienen en cargamentos y que están contaminados y que ya no se pudieron reciclar en el primer mundo, entonces los mandan a quemar a México. Como México, reciclar la incineración y el coprocesamiento está dentro del reciclaje, es algo que hay que sacar inmediatamente de ahí. Además de que el reciclaje y la incineración son demasiado contaminantes, regresamos a la idea de que las empresas se responsabilicen de los desechos de sus productos desde el punto de su diseño con materiales más amigables con el medio ambiente. Y aún con todo eso, volvemos al punto inicial: reducir nuestro consumo en general, pero con atención a productos de un solo uso y elaborados con materiales que dañan al ambiente. Es cuestionarnos, ¿qué estamos consumiendo? O mejor dicho, ¿cómo estamos contaminando al planeta? Porque al final, mucha de esa contaminación acaba en nuestro cuerpo y torrente sanguíneo. Sobre este tema comenta la maestra Marisa Jacot. Sí, como dices, está muy complicado el tema, pero la gente tiene que saber que ya comemos plástico, que ya bebemos plástico y que no tiene por qué ser. O sea, ya están en los alimentos, ya están en el agua. Está reconocido que nos comemos una tarjeta de crédito una vez a la semana y cosas así. Entonces, yo creo que la gente, si sabe el riesgo, es más fácil de cambiar. Y voy a poner un ejemplo para mujeres. Es muy importante, por ejemplo, no es lo mismo usar una copa menstrual que usar una toalla, por ejemplo, sanitaria que tiene plásticos, que tiene muchas cosas que nos hacen daño a las mujeres, que tienen químicos, que no es bueno para la salud, que no es bueno para el cuerpo. Y además, ese residuo ya no va a terminar tampoco en la basura y ya no va a terminar contaminando. Entonces, hay muchos ejemplos que como ciudadanas podemos tener. Y sí quiero destacar como el tema de las mujeres, porque el tema, también pues somos las mujeres las que luego también estamos en la cocina o se llama para la comida. Entonces yo creo que somos un factor de cambio y las mujeres estamos muy atentas a esto y estamos cada vez viendo que los cosméticos, que los productos de limpieza, que los productos de aseo personal no traigan plásticos, no traigan microplásticos, no traigan sustancias añadidas. Entonces, yo creo que esa es la labor que tenemos que hacer como consumidores, pero vuelvo, la responsabilidad es de la industria y del gobierno. Finalmente, el ideal es que se aproveche al máximo lo que usamos en la vida cotidiana y ningún desecho envenene al medio ambiente y al ser humano. Labor ardua, pero posible. En este tema deben estar involucradas las empresas, el gobierno y la legislación. El tema es economía circular y sus consecuencias, asegurar la subsistencia del ser humano y del medio ambiente. Si deseas conocer más sobre el tema, te recomendamos visitar la página de la Fundación Ellen MacArthur, donde podrás encontrar más material relacionado. Y si puedes, recicla esta cápsula enviándosela a tus familiares y amigos. Coordinación General Fabián Carballo Vargas. Producción Juana Meraz Sánchez. Guión y realización Iván Primitivo González Romero. Planeta Plástico. Cuando la utilidad se volvió extinción. Una serie sobre los efectos de la basura en nuestro planeta y cómo reducir sus consecuencias. Esta es una producción de la Red Mexicana de Periodistas Ambientales en colaboración con el movimiento Libérate del Plástico. Planeta Plástico.